En este momento, la página de esta revista que estamos desarmando y armando juntos está dedicada al análisis, ¿sí? A las investigaciones. Vamos a hablar con Marcelo Loaiza, ¿sí? Quien es docente de la Universidad Nacional del Comahue, y venimos desarrollando toda una línea temática sobre las instituciones. El sábado pasado hablábamos sobre la institución familiar, la familia como institución, como base de la sociedad, y nos quedaron algunos temas pendientes y relacionarlo con, obviamente, otra institución como es la iglesia o las escuelas, la educación en sí. Marcelo, ¿estás en línea? Buenos días, Lucas, ¿cómo estás? Bien, bárbaro, bárbaro, por suerte. Con mucha información, la verdad, hay muchas cosas por decir. Uh-huh. A ver, nos había quedado pendiente en el tema de la familia, de la institución familiar, el tema de la familia y las diferentes clases sociales. Uh-huh. Y relacionarlo también con la iglesia, con la otra institución grande, sí, pilar que tiene esta sociedad. Sí, justamente en relación a lo que conversábamos la semana pasada, ¿se acuerdan que veníamos conversando respecto de el nuevo rol de los hombres, de los varones dentro del grupo familiar, asumiendo, al menos en la cuestión intergeneracional, es decir, más que sus padres y mucho más que sus abuelos, los hombres, asumiendo algunas pequeñas responsabilidades más en lo doméstico, ¿sí? Exacto. Y en esto, estas responsabilidades en general están mucho más asociadas a la al cuidado de los hijos que a las tareas, digamos, de la casa, para decirlo en concreto, digamos, sí. Mucho más al cuidado de los niños que a planchar, lavar un piso, digamos, o cocinar incluso, ¿no? Exacto. Y en esto, que esto lo decíamos la semana pasada, hay una diferencia también entre los sectores medios y los sectores bajos, ¿sí? O más empobrecidos. En los estudios que se han hecho, digamos, uno lo hizo el Instituto Gino Germán en Buenos Aires, lo hizo la doctora Catalina Weinermann, y lo que se advierte es que el modelo tradicional de la mujer a cargo de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos, digamos, y del hombre, digamos, como proveedor del mantenimiento del grupo familiar, sigue siendo un modelo mucho más fuerte, mucho más pesado, mucho más anclado que en los sectores medios, ¿sí? Claro. En los sectores medios uno puede estimar, digamos, o suponer que, digamos, un cambio en el clima de valores que hay compartido socialmente, que está muy permeado esto a través de el discurso de los medios masivos de comunicación, ¿no? Que se premia la presencia masculina en mucho más activa en la familia. Esto uno lo puede ver a través de las propagandas, de los noticieros, etcétera. Esto de alguna manera ha entrado en la familia, sobre todo en las familias de clase media, modificando el discurso, mucho más que en las familias de clase baja. Lo que no quiere decir, Lucas, que en los hechos, ¿sí?, esto sea así. Uh-huh. ¿Se entiende la diferencia? Claro. Es decir, sí. Se habla y se valora más la presencia masculina en las tareas familiares. Hay alguna diferencia en relación a padres y abuelos, pero todavía sigue estando muy distante esa diferencia respecto del discurso, y está mucho más distante en los sectores de más empobrecidos, ¿no? Totalmente. Y, a ver, dado este panorama, ¿no?, que nos muestran tanto los medios como la vida social, entonces, el lugar que está ocupando la mujer en la sociedad actual, digamos, no es el lugar netamente que debería. Al menos el que construimos, digamos, y compartimos muchas veces desde los discursos, y por eso volvemos a incluir a los medios de comunicación. Sí, sí. Si bien hay notorias modificaciones, y uno podría tomarlas en términos de mejorías en relación a décadas anteriores, a generaciones anteriores, aún sigue siendo, digamos, las tareas domésticas, las tareas internas del mantenimiento del grupo familiar, siguen siendo vistas como tareas no productivas y como tareas que fundamentalmente debiera llevar a cabo la mujer. Es más, en muchas ocasiones, si no la lleva a cabo, es porque ha tenido que salir a trabajar, ¿sí? Se vive, pero no se vive como un es una tarea compartida. Es algo que, bueno, como hombre tengo que hacer porque, bueno, mi mujer tuvo que salir a trabajar y entonces no lo puede hacer. ¿Se entiende la diferencia, digamos, no? Sí, sí. No se asume como una tarea compartida. Y en esto, Lucas, me parece que es interesante también, digamos, destacar que también se reproduce esta situación en el mundo del trabajo, donde aún hoy, digamos, y los estudios recientes lo muestran, a igual condición laboral, a igual situación laboral, el ingreso que percibe la mujer es menor al que percibe el hombre. Lo cual reafirma, digamos, esta tendencia, digamos, de un mundo que es, evidentemente, si quieren queremos decirlo en un término no muy utilizado actualmente, es un mundo machista. Claro, es un mundo, digamos, segregado a partir del género. Bien. Y otro tema que me gustaría también ver es la influencia, sí, como decía, digamos, en este pensamiento o en esta línea del peso que tiene la enseñanza religiosa, ¿no? ¿Cómo se vincula, digamos, lo religioso a esto? Exacto. Vos fíjate que, digamos, eso es muy interesante y quizás para quienes nos estén escuchando, digamos, la idea no es en ningún caso meterse, digamos, con lo que cada uno cree o deje de creer en términos religiosos, sino lo que las instituciones religiosas generan, digamos, y producen dentro de la sociedad. Nuestro país tiene, digamos, si en las últimas encuestas, por ejemplo, la Ecosocial, que es la que hace Fundación Kellogg's y demás, la población se define casi en un 70% como una población católica. Sí. Y es menor al 15% la población que se define como que no practica ninguna religión, o que no forma parte, o que no se siente incluido en ninguna religión. Bien. Esto mostraría una religiosidad, un índice de religiosidad muy alto, digamos. Totalmente. Sin embargo, lo que ocurre es que sentirse parte de la Iglesia Católica no implica el compromiso militante necesariamente que implican otros tipos de comunidades religiosas. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Si uno tiene una iglesia, por ejemplo, alguna de las iglesias evangélicas, implica un compromiso, una presencia en los ritos, una presencia militante, digamos, en conseguir nuevos feligreses, etcétera, que no lo implica la Iglesia Católica. Para muchos ser católico es haberse bautizado alguna vez, haber comulgado alguna vez, etcétera, y no necesariamente estar concurriendo, digamos, a la iglesia. Y en esto lo que uno puede ver es que a pesar de eso, sí se sigue creyendo, digamos, que lo que la iglesia dice como institución tiene importancia y debería ser considerado. Bien. Esto es, digamos, un debería ser considerado, es lo que piensa, digamos, nuestra gente, digamos, la sociedad, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, hay un trabajo reciente de una investigadora justamente que en general ha trabajado con el tema de comunicación, que es Mónica Petracci, que analizó el tema del aborto y el pensamiento de la sociedad respecto del tema y qué era lo que pensaba la gente respecto de la posición de la Iglesia Católica respecto del aborto, ¿sí? Claro. Y el 70% de la población entiende que la Iglesia debiera flexibilizar su posición. Bien. Esto muestra, Lucas, digamos, que la gente se siente católica, se siente formando parte en general de una iglesia, y, sin embargo, aún valorando lo que esa iglesia opina, entiende que esa iglesia debe flexibilizarse. Lo que muestra que, en general, la Iglesia Católica tiene como una, vamos a llamarlo así, como una pequeña demora, por llamarlo de alguna manera, en ir adaptándose a lo que la opinión pública o la opinión de sus propios integrantes le va requiriendo, digamos, ¿no? Sí, acá es donde hay que relacionar, ¿no? El tema de los cambios de la estructura de familia, los cambios de las cosas que acepta la familia, ¿no? Uh-huh. O digamos, la opinión pública, el tema, como decíamos, el aborto, los matrimonios, ¿sí? La libertad de casarse con una persona del mismo sexo. Exactamente. Todos estos cambios, digamos, bueno, el hecho de que la mujer tome más protagonismo dentro de, en vez de que sea una familia, pater familia, madre familia, uh-huh, esos cambios habría que verlos que modifican y cambian la estructura de la iglesia. Por ende, habría que ver si la iglesia sale o debilitada o, como decimos, debería adaptarse. Sí, yo no sé qué es lo que estrictamente debería hacer la iglesia en términos de iglesia, digamos, ¿sí? Y yo lo que creo es que lo que estamos diciendo, Lucas, es lo que después va ocurriendo. Es decir, la iglesia empieza resistiendo fuertemente, digamos, por ejemplo, para dar un ejemplo histórico muy muy antiguo, ¿no? Pero cuando la ciencia empieza a decir, a partir de Copérnico y luego reafirmado con Galileo, no es el Sol que gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Esto generó un impacto, digamos, terrible en la Iglesia Católica, que durante un siglo y medio lo negó. Claro. ¿Qué ocurrió después? Y que después la Iglesia dijo, no, bueno, sí, está bien, tienen razón. Pero el hombre sigue siendo el centro del universo, es decir, se reacomoda su discurso, ¿sí?, a fin de adaptarse a esta situación. Yo tengo la sensación, digamos, que es lo que está pasando ahora, es decir, muchos integrantes de la Iglesia Católica que incluso aquellos que militan en la Iglesia, que se sienten parte de la Iglesia, sienten que la Iglesia sigue teniendo algunos preceptos de orden moral que no son aplicables. Lo que la Iglesia baja, digamos, como discurso, estamos hablando de la Iglesia en general, fundamentalmente sí. De lo que son sus documentos oficiales y demás, ¿no? Sabemos que hay excepciones y demás, pero lo que la Iglesia baja como discurso respecto a la diversidad de género, por ejemplo, ¿sí?, de la diversidad sexual, de vos mencionabas el matrimonio igualitario y demás, es su discurso es absolutamente retrógrado y discriminador. Absolutamente, digamos. Sigue habiendo documentos de la Iglesia donde consideran a la homosexualidad una enfermedad. Claro. Sigue el Papa diciendo que la manera de luchar contra el SIDA es mantener una pareja estable y negando el uso del preservativo. Esto es retrógrado y sí. Ya digo, es discriminador. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir, Lucas? Es muy probable, no creo que estemos ustedes ni nosotros dentro de un sábado 25 años más adelante, pero si hiciéramos el ejercicio, es muy probable que pudiéramos advertir grandes modificaciones en la Iglesia a partir de esta, digamos, de este reclamo que le va haciendo una realidad social que se va modificando. A ver, Marcelo, como para relacionar también una próxima institución, ¿no? El hecho de que se enseñe o se deje de enseñar en algunas instituciones educativas religión, ¿fortalece, debilita a la Iglesia, más en estos cambios de paradigma y de puntos de vista, ¿no? Sí. Yo creo que el camino, digamos, de la construcción laica de nuestra escuela pública me refiero, ¿eh? Sí, sí. De nuestra escuela pública es una de las cosas que debemos valorar a una figura bastante controvertida como es Sarmiento, pero que al menos en esto digamos tuvo una enorme claridad, digamos, en el planteo, y ese es el camino que debe continuar, digamos, nuestra educación pública. Está además ahora como una referencia que hay que identificar ineludiblemente, Lucas, sí. Que hay un enorme crecimiento, sobre todo en los sectores sociales más bajos, de iglesias, digamos, no católicas, ¿sí? Así es. A veces se las agrupa con el nombre de iglesias evangélicas, pero iglesias no católicas, vamos a decirlo así, y esto genera choques importantes dentro de los establecimientos educativos. ¿Cómo se enseñaría hoy religión en una escuela, digamos, pública, con la diversidad religiosa que está concurriendo, digamos, a cualquier institución? Con lo cual yo creo que lo que está claro, digamos, es que la Iglesia tiene un ámbito de ejercicio dentro del mundo de lo privado. Esto es lo que me gustaría definir, ¿sí? Mientras que la escuela está en el ámbito de lo público, y como tal la escuela lo que tiene que hacer es igualar y eludir la discriminación de cualquier tipo, Y si se profesara o se dieran clases de religión y demás, lo que estaría ocurriendo es que estaríamos entrando en algún tipo de discriminación, porque estaríamos dejando afuera algunas otras posibilidades, incluso la de aquel que no tiene ni profesa ninguna religión. ¿Sí? Claro. El camino en otros estados ha sido incluso desvincular la relación que la Iglesia tiene con el Estado. Ustedes saben que nosotros pagamos con nuestros impuestos el sueldo, digamos, por ejemplo, de los obispos de nuestro país. Claro. Vos sabés que ahora, escuchando esto que decías, se me viene también algo que también charlamos anteriormente. El hecho de que haya mayor cantidad de iglesias, digamos, no significa que se fortalece la enseñanza religiosa. No, al contrario, te diría que en términos de enseñanza religiosa lo que hay es mayor variación, mayor diversidad. O fíjate que hoy estamos asistiendo, digamos, a que antes las escuelas privadas de origen, o privadas o mixtas, como se las llama, digamos, de origen religioso, eran exclusivamente católicas, Lucas. ¿Sí? Tradicionalmente lo han sido en Capital y en el conurbano, pero también en nuestra región nosotros tenemos la impronta de los colegios salesianos. ¿Sí? Ahora están apareciendo, digamos, comunidades religiosas como la Adventista, por ejemplo, con una fuerte entrada dentro del sistema educativo. Y son, digamos, iglesias con otra perspectiva, con otras miradas, con lo cual, por eso insisto, creo que lo que debiéramos pensar es que la elección religiosa es una elección que hace el sujeto en su mundo privado, y que justamente por eso no debiera haber ninguna religión, pero esto es una opinión personal, en términos, digamos, de religión pública, ¿sí? Claro. O esta obligación que tiene el presidente de ser católico, presidente de nuestro país. Sí. Vos sabés que, tirando un ejemplo concreto sobre el hecho de las enseñanzas religiosas y las escuelas, me tocó vivenciar un caso particular donde una joven, sí, que sus padres eran evangélicos, y hay prácticas, cosas que ellos tienen o ejercen, que se las imponen obviamente a sus hijos y todo, que no se comparten con la educación pública. Entonces, desde el mismo establecimiento, tuvieron que replantearse ciertas cosas para, digamos, no dividir a la chica en actividades ni dejarla fuera del grupo de alumnos. Uh-huh. Por ahí creo que también implica también esta modificación en el seno de la Iglesia, también implica esta modificación dentro de la estructura de lo que se enseña o se puede enseñar dentro de la escuela. Absolutamente. Y te diría que está, digamos, esto está ocurriendo cada vez más, estas situaciones que vos describís, tanto en el ámbito de la educación como con algunas cuestiones en el ámbito de la salud, ¿sí? Claro. Algunas prácticas que algunas iglesias, digamos, no permiten, como es la transfusión de sangre, ¿sí? En el caso de alguna iglesia, sí. Genera toda una discusión ética al interior del sistema de salud. Totalmente. Tengo que obligar, tengo que permitir esa libertad religiosa. Bueno, y esto no hace más que reafirmar lo que hablábamos hace un instante. Lo que tenemos es una diversidad religiosa cada vez mayor. Y esto debe ser aceptado socialmente, porque es la realidad, digamos, que se ha construido en este tiempo. Y esta diversidad de cultos también debiera estar presente, digamos, como consideración en el sistema educativo, sin ningún lugar a dudas. Totalmente. Bueno, Marcelo, creo que más que claro los temas que hemos tratado, hemos relacionado la familia, la iglesia, y tendríamos que después meternos de lleno, me parece, en el ámbito educativo. De lo educativo, que esperemos que sea un poquito menos polémico que alguna de las cosas que conversamos hoy, que la estamos conversando vos y yo, que tenemos algunas coincidencias. Exacto. En esto. Seguramente podemos tener algunas diferencias, pero tenemos ciertas coincidencias en el enfoque. Digo, probablemente si le pudiéramos dar el micrófono o el teléfono a la audiencia, seguramente sería muy polémico muchas de las cuestiones que hemos conversado, pero lo importante es poder hablarlas, digamos, ¿no? Totalmente. La idea es exponer el tema y que cada uno opine respecto a la experiencia que tienen, y desde su punto de vista es lo mejor, ¿no? No tienen por qué coincidir, es la idea. Exactamente. Exactamente. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, sabes, mucha suerte para el fin de semana que viene. Sabemos gracias que tenés... a ustedes y nos vemos, nos escuchamos en 15 días. Dale, dale. Un abrazo grande. Muchos éxitos, hasta luego. Lo teníamos a Marcelo Loaiza desde General Roca, docente de la Universidad Nacional del Comahue, investigador social, investigador de los tramados sociales.